Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos habla sobre la presentación del informe Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas, Análisis Legal, realizado por la Organización de Comunicación e Información de la Mujer, la conocida y apreciada CIMAC. Es importante destacar el trabajo de nuestra amiga agencia CIMAC y su trabajo fundamental en la defensa del derecho no solo de las mujeres, la libertad de expresión. Y precisamente hablando de derechos, otro derecho fundamental es el acceso a la información. Es por eso que el periodismo es un elemento básico en una sociedad que se dice democrática. En México, casi el 50% de quienes laboran en la tarea de informar son mujeres. Y existe una doble violencia, si se persigue a las periodistas por el hecho de serlo, y además la violencia existente por género. Hoy hablamos sobre mujeres en riesgo. Las organizaciones civiles son esenciales porque están al pendiente de que el gobierno haga la tarea encomendada. Hacen reportes que permiten ver si lo hacen bien, mal o simplemente no hacen su trabajo. La violencia contra las mujeres en México, como en otros países de América, va en aumento, a pesar de que existen normas e instrumentos para erradicarla. Nos informó Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. La también relatora sobre derechos de las mujeres dijo que a 20 años de la promulgación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, la violencia va en aumento. Y continuamos disfrutando a nuestra queridísima amiga, la poeta y escritora argentina María Neder, y su espacio Mujeres de Puerto Almendro. Aquí conoceremos a las mujeres latinoamericanas, instrumentistas, compositoras y cantautoras a lo largo del tiempo. Gracias, querida María. Todo esto además de nuestro reporte de noticias de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo, agradecemos a usted que nos escucha en cualquier parte del mundo. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas y Daniela Villegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores, o en la página de esta radio www.cfru.ca, en el apartado por archivo, día, hora y programa, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC. Jennifer Copper, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, afirmó que 90% de las mujeres padecen o han padecido una situación de hostigamiento o acoso sexual, esto por parte de sus pares varones o de sus superiores en sus empleos. Al participar en el conversatorio Derecho al Trabajo Digno y un Ambiente Laboral Libre de Violencia para las Mujeres, que se celebró este 19 de agosto en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la experta señaló que durante más de 10 años de acompañar a las víctimas, se ha percatado que cuando buscan justicia se enfrentan a distintos obstáculos, motivados por lagunas en el sistema penal y por la misoginia de quienes lo conforman. Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó durante el foro Violencia contra las Mujeres en México, que se llevó a cabo este 19 de agosto, que la violencia contra la población femenina en el país, así como en otros estados de América, va en aumento. Esto, a pesar de que hace 20 años se promulgó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará. La relatora criticó la violencia que ejercen fuerzas militares en contra de las mujeres, casos que incluso han sido llevados ante Gran Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que algunos siguen sin reparación del daño. Cabe decir que la mayoría de los ejemplos que destacó la experta ocurrieron en México y abarcan distintas épocas. Jennifer Copper, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, afirmó que el 90% de las mujeres padecen o han padecido una situación de hostigamiento o acoso sexual, esto por parte de sus pares varones o de sus superiores en sus empleos. Al participar en el conversatorio Derecho al Trabajo Digno y un Ambiente Laboral Libre de Violencia para las Mujeres, que se celebró este 19 de agosto en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la experta señaló que durante más de 10 años de acompañar a las víctimas, se ha percatado que cuando buscan justicia se enfrentan a distintos obstáculos, motivados por lagunas en el sistema penal y por la misoginia de quienes lo conforman. Este 21 de agosto se cumple un año de que elementos del Ejército, Marina y Policía Estatal detuvieran en la zona de la montaña en el estado de Guerrero a la líder comunitaria Nestora Salgado García. La activista, quien era coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, fue privada de su libertad luego de que intentó detener la delincuencia que amedrentaba a su comunidad y desenmascarar los nexos del ayuntamiento olinalense con la delincuencia organizada. Nestora, de 43 años de edad, se encuentra recluida en una prisión de alta seguridad en Tepic, Nayarit. Esto, a pesar de que desde el primero de abril, el primer tribunal unitario del 21º circuito le dictó auto de libertad por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada. Sin embargo, un juez de Tlapa, Guerrero, deberá analizar tal resolución, sin que ninguno se haya pronunciado hasta el momento. Al aprobar la interrupción legal del embarazo, hasta la semana 12 de gestación, la Asamblea Legislativa del DF no solo otorgó un derecho a las mujeres, sino que modificó algunas de las percepciones sociales con respecto al aborto, y legitimó la idea de que ellas pueden decidir sobre su cuerpo y que son autónomas. Así lo consideró la doctora en filosofía Ana Amuchastegui Herrera durante su participación en el Seminario Permanente de Investigación del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Radio CIMAC. ¡Buen rollito! Tijuana, con el coyote no hay aduana. Welcome to Tijuana. Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelf. Y en Género en la Mira hablaremos del reciente informe de la agencia de noticias IMAC, que evidencia la impunidad prevaleciente del Estado mexicano ante la violencia cometida contra mujeres periodistas. Si en la palabra está nuestra memoria, el peor crimen es el silenciamiento de aquellas y aquellos que dedican su labor profesional a mostrarnos día a día el acontecer mundial con todos sus grises, blancos y negros, así como a develar los intrincados vericuetos del poder, poniendo en riesgo sus vidas a razón de la prevaleciente impunidad en México con respecto a la violencia hacia los y las periodistas. La semana pasada, en el Centro Cultural de España en la Ciudad de México, se presentó el informe Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas, Análisis Legal, realizado por la Organización Independiente de Periodistas Mujeres, CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, AC. Con la participación de Adriana Carmona López, abogada y consultora de CIMAC, Lidia Cacho, periodista y defensora de derechos humanos, Lucía Lagunes, directora general de CIMAC, y Yunuen Rangel Medina, coordinadora de la misma agencia, este se ha convertido en el segundo informe de CIMAC, el cual es un análisis de casos ocurridos contra mujeres periodistas entre 2012 y 2013. De igual manera, se analizan las indagaciones judiciales por las amenazas y demandas contra las informadoras Lidia Cacho en 2005, al revelar una red de pederastía y pornografía infantil en que presuntamente participaba el empresario Kamen Nassif, y Ana Lilia Pérez Mendoza, reportera de Contralínea, quien en 2007 fue demandada por la transnacional gasera Grupo Z, tras investigar la corrupción de esta con la empresa naviera Oceanografía, así como el asesinato de Regina Martínez Pérez en 2012 y los allanamientos y robos en las oficinas de la agencia CIMAC en 2008 y 2011. Desde calumnias, difamaciones, amenazas e incluso el asesinato, las periodistas han visto truncada su labor, siendo este último el feminicidio, como fue en el caso de la periodista de Proceso, Regina Martínez, en Veracruz, uno de sus puntos culminantes. Pero todas estas agravantes no podrían ser posibles sin todo el aparato institucional que cobija todos estos delitos bajo el manto de la impunidad. Esta práctica de silenciamiento contra las periodistas se ha convertido en un arma poderosa a través de la descalificación, acallamiento, asesinato, terror, para invisibilizar lo que sucede a otras mujeres y sobre todo al país en todos sus aspectos, borrando una parte importante de la historia, arrebatando nuestra memoria. El silenciamiento de las mujeres se convierte en la estrategia para perpetrar delitos de lesa humanidad, como señala la feminista Francesca Gargallo. Y justo el callar las valientes voces de las mujeres que informan a través de la pluma y la lente, impone la desaparición de la memoria colectiva, a través de la legitimación de la violencia patriarcal hacia las mujeres por parte del Estado. El hablar, escribir, publicar y denunciar de las mujeres periodistas se convierte en actitudes, en actividades a silenciar e invisibilizar en una especie de contubernio entre los grupos criminales, las instituciones judiciales y los aparatos represores del Estado. Es así que de 2012 a 2013 la violencia contra las mujeres periodistas se incrementó un 20%, quedando impunes la mayor parte de los actos. La mayor parte de las agresiones a mujeres periodistas fueron aquellas que cubrían las fuentes de política, en específico casos vinculados a corrupción de funcionarios públicos, siendo los estados más violentos el Distrito Federal, Veracruz, Morelos, Chiapas, Puebla y Oaxaca. Pese a la falta de apoyo legal y certeza jurídica por parte del Estado, muchas valientes periodistas continúan denunciando todas las agravantes a su persona y a su oficio, como lo ha venido haciendo CIMAC, que en este informe ve materializado una de sus luchas, el visibilizar los casos de impunidad, entre ellos su propio caso, el del allanamiento a sus oficinas, que fue investigado como un simple robo, cuando queda muy claro que existe un componente de ir en contra de la libre expresión de las comunicadoras feministas. El informe de CIMAC recomienda que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República incorporen protocolos especializados con base en los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Ahora habrá que seguir luchando y reivindicando a través de la pluma, la lente, las protestas en las calles, la labor de las mujeres periodistas contra la cultura dominante patriarcal del Estado que descalifica y silencia a las mujeres desde lo simbólico hasta lo letal en su afán por eliminar la experiencia individual y colectiva femenina del mapa de la historia. Sol va el barquito a navegar por el suave azul del mar. Todo se va, el amor será, y el barquito por el mar navegando sin parar. Sin intención nuestra canción va saliendo de ese mar y el sol. Veo el barco luz, todo el día azul. Vuelve del mar, desmaya el sol, va el barquito a navegar. Las ganas de cantar, el cielo azul, mis labios sur y el barquito corazón se desliza en mi canción. Todo eso es paz, todo eso traes con la calma de vivir y así. El barquito va y la tarde cae. El barquito va y la tarde cae. Riesgo. Palabra de Antígona, Sara Lovera, alainet.org. En México, casi el 50% de quienes laboran en la tarea de informar son mujeres. Estamos frente a la incorporación masiva de las mujeres en todos los sectores de la actividad humana, un hecho que contrasta comparado con el que sucedía hace apenas 20 años. Hoy, la mitad de las periodistas son mujeres. ¿Avances? No necesariamente. Según los reportes de la Casa de los Derechos de Periodista, las mujeres vivimos los mismos riesgos que nuestros compañeros. En el primer semestre del 2014, 52 informadoras a lo largo y ancho del país han sufrido restricciones a su trabajo profesional, amenazas, intimidaciones, agravios a su integridad personal y persecución, aunado a advertencias telefónicas y a través de las redes sociales. Hace unos días, mientras Janet Alba Villegas, reportera de la revista Contralínea, dormía en su departamento, recibió la visita de unos encapuchados que no tenían otra razón más que atemorizarla. El 18 de agosto, la periodista veracruzana Ilcia Trujano, reportera del periódico El Portal y de grupo radiofónico Oliva Radio, junto con su madre, fueron apuñaladas por dos sujetos cuando presuntamente intentaban robar al interior de su casa en Xalapa, Veracruz. Por suerte, salvaron la vida. Algunas informadoras son repentinamente detenidas por policías sin razón aparente. En tanto, medios dirigidos por las periodistas son irrumpidos por fascineros encapuchados o a las puertas de sus instalaciones se encuentran con una bomba, que muchas veces explota. Ellas y sus trabajadoras huyen. Así es como en algunos municipios de Hidalgo parecen muy peligrosos, por no hablar de la angustia cotidiana que significa ser periodista y mujer, y vivir y trabajar en Veracruz, Durango y Tamaulipas. La lista de agresiones contra hombres y mujeres llegó a 483 en el corte del primer semestre del 2014. El pasado 31 de julio, según los análisis de la Casa de los Derechos de Periodistas, el 60% de estas agresiones provienen de funcionarios públicos de todos los niveles. Todavía hay compañeras como Ana Lilia Pérez que viven en el extranjero ante las amenazas por la denuncia de corrupción de los panistas en Oceanografía, la célebre empresa que se descubrió que defraudó a Pemex. La peligrosidad del trabajo periodístico, también contabilizado por numerosas organizaciones civiles y bien documentado por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, no parece preocuparle a las autoridades. El caso sobresaliente del que Janet Alba Villegas es víctima es el mismo que en los últimos 4 años ha sufrido la revista Contralínea. Acoso, demandas civiles, judiciales, allanamientos a casas particulares y a sus instalaciones. Una revista de periodismo de investigación que, según las autoridades, solo tiene un riesgo considerado bajo, ahora que se acostumbra a medir el hambre, también se miden así las violaciones a la libertad de expresión. Lo que ahora preocupa es que con la parafernalia de leyes de protección, respeto a las fuentes de las y los periodistas, los mecanismos de protección por leyes locales y federales, las mesas de trabajo múltiples para analizar los riesgos de quienes aseguran que la población mexicana está informada, por lo visto, no funcionan. Preocupa más la demagogia, los golpes de pecho, las declaraciones irresponsables. El funcionario de la Secretaría de Gobernación no ha explicado qué hacen con los fondos para proteger a las y los informadores. El señor jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha evitado cumplir con el compromiso de su antecesor de abrir un refugio en la Ciudad de México para las y los periodistas que huyen de sus lugares de origen para encontrar protección, por ejemplo, en esta capital de libertades. La simulación es bárbara, pero además, en tiempos de anuncios pomposos sobre política pública a favor de las mujeres, la crítica situación del feminicidio que alcanza a las periodistas obliga a repensar qué significa la igualdad en las oportunidades para las periodistas. No significa nada. No solamente somos mujeres en riesgo, muchas veces acosadas por nuestros maridos y nuestros conocidos, sino porque usamos la pluma. La periodista Citlali López, en Oaxaca, ha sido intimidada por cubrir asuntos de la condición social de las mujeres y por la participación política de esta. La intimidación que recibió la reportera es resultado de la cobertura periodística alrededor del caso de Elizabeth Sánchez González, quien obtuvo el fallo del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca para ocupar el cargo de síndica en el municipio de Tlacolula de Matamoros, para el que había sido electa. Es claro que el riesgo es ser mujer. La violencia contra la tarea periodística ya es un reflejo de la que se desatará por la reforma política que obliga a los partidos políticos a presentar en sus listas electorales en las elecciones federales del 2015 a 50% mujeres. Es decir, la furia aumentará. Según el director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete, la reacción social, las medidas jurídicas y los trabajos de protección a las mujeres son elementos generadores que han hecho aumentar el feminicidio en el país. Las estadísticas señalan que en la actualidad son asesinadas 8 mujeres todos los días. Navarrete lo atribuye también al aumento de la denuncia organizada. Lo que sucede es que no ha habido una acción del Estado y de la sociedad para enfrentar la violación a los derechos humanos. Lo que campea es una espiral de violencia, de la que no únicamente no podemos hacernos cargo, contándola, haciendo estadísticas y dándonos golpes de pecho. Frente a esa violencia, lo que no hay es justicia. El aparato judicial de este país está rebasado. Los innumerables y oprobiosos agravios a periodistas no tienen una respuesta judicial. Ministerios públicos, jueces, tribunales, ministros de la Corte no han podido frenar la espiral de esa violencia, que enluta hogares, envía mensajes de miedo, angustia e inseguridad. La omisión y la desvergüenza llegan a niveles increíbles. A contralínea, las autoridades le responden que su riesgo es bajo. A las denuncias cotidianas de feminicidio se responde con vaguedades y no se actúa. Las peticiones de las organizaciones simplemente se eluden. Me pregunto, ¿qué nos irá a decir el presidente Enrique Peña Nieto, ahora eufórico por el récord que significan sus reformas estructurales hechas en 20 meses, cuando la población mexicana, pobre y sin empleo, sigue viviendo esta tremenda realidad violenta y sin justicia? No sé qué van a hacer los funcionarios, que se pavonean con planes y programas, con discursos, cuando en lugar de contar las desgracias y hacer estadísticas meticulosas, se dirían de gran diagnóstico. Decidan actuar. Veremos. El amor, la sonrisa y la flor se transforman deprisa, además en su corazón abrigó la tristeza de Convención de Belén do Pará, la violencia va en aumento. Estados no implementan leyes de manera adecuada. CID. Angélica Jocelyn Soto, CIMAC Noticias. La violencia contra las mujeres en México, como en otros países de América, va en aumento, a pesar de que existen normas e instrumentos para erradicarla, dijo Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CI. Durante el foro Violencia contra las Mujeres en México, que se realizó en la capital, la también relatora sobre los derechos de las mujeres dijo que a 20 años de la promulgación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, el Estado mexicano, como la mayoría de los países del continente, aún está rezagado en el cumplimiento de este tratado. La relatora criticó la violencia que ejercen fuerzas militares en contra de las mujeres, casos que incluso han sido llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, COIDH, pero que algunos siguen sin reparación del daño. Cabe decir que la mayoría de los casos, que destacó la experta, ocurrieron en México y abarcan distintas épocas, como el caso de las indígenas Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez, violadas y torturadas por militares en 1994, por lo que celebró la reciente reforma al Código de Justicia Militar en ese país. También en el caso de México, la relatora enfatizó la preocupación de la CID, porque en lo que respecta al caso de Campo Algodonero en Ciudad Juárez, el Estado sigue sin efectuar todas las recomendaciones que emitió el Sistema de Justicia Interamericano, y las investigaciones permanecen en proceso mientras más mujeres siguen desapareciendo. La violencia de género, que amedrenta especialmente a defensoras de derechos humanos, periodistas, indígenas, lesbianas, mujeres en condición de pobreza, población femenina con discapacidad, mujeres en contextos de conflictos y migrantes, prevalece con altos índices e incluso va en aumento, dijo la relatora. Esto se debe, explicó, a que los estados de América están ratificando o impulsando normas para erradicar la violencia contra las mujeres, pero no las están implementando adecuadamente o con efectividad. Es decir, hay un vacío entre la ley, la política y la realidad. Lo anterior ocurre sobre todo en el acceso a la justicia, los refugios para víctimas, el otorgamiento del presupuesto para programas o instrumentos competentes, acusó Tracy Robinson. Además, la inefectividad en cada etapa de la administración de justicia profundiza la impunidad, lo que perpetúa la violencia, señaló. Otra consecuencia de la impunidad, observó, es que las mujeres desconfían en el sistema judicial y no denuncian la violencia, además de que las activistas de derechos humanos frenan su labor. La experta también criticó la debilidad de los mecanismos institucionales para la evaluación y monitoreo de la efectividad de las medidas diseñadas para erradicar la violencia contra las mujeres, así como la actuación de las autoridades para la atención de las víctimas. Esto se suma a que las cifras en la materia son insuficientes o no confiables, señaló Robinson. La titular de la CID llamó a los estados del continente a cumplir con un sistema de protección integral para las mujeres que sea efectivo, garantice la reparación del daño desde un enfoque de género y genere información puntual de evaluación, monitoreo y seguimiento. Asimismo, Tracy Robinson señaló que se deben fortalecer medidas para evitar la repetición de la violencia, procurar la total reparación del daño y castigar a los responsables. La relatora sobre los derechos de las mujeres también lamentó que una de las violencias más persistentes contra la población femenina esté en el acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, y que incluso las activistas que defienden este derecho o las mujeres que están en condición de pobreza sean las más vulnerables. En este sentido, enfatizó los crecientes riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos, en especial en México, Colombia y Cuba. Al respecto, la presidenta señaló que otro rezago que impide el cumplimiento de la Convención de Belén do Pará, el tratado más ratificado en el continente, es que los estados no están satisfaciendo totalmente las recomendaciones o acuerdos amistosos que emite la CID en los casos de violencia de género. En este sentido, la CID también tiene responsabilidades, remarcó, por lo que debe desarrollar internamente un sistema que garantice la efectividad y el seguimiento de cada recomendación que emite, ya que del total de estas, solo el 18% se cumple totalmente y el resto es solo parcial. Atención, atención, se ha detectado un error en el sistema. Error 2000. Brecha digital de género instalada. ¿Desea revisar el reporte de daños? Continuar. ¿Ignorar? Continuar. Aún siendo más propensas a utilizar la tecnología y teniendo acceso, la brecha digital entre hombres y mujeres sigue creciendo. Zona afectada, América Latina y el Caribe. Fallas detectadas, 2 de 3. De las personas sin acceso a la educación, son mujeres. En muchas culturas, las mujeres son percibidas como menos capaces de entender ciencia y tecnología. El inglés es el idioma que más habla la tecnología y las mujeres lo hablan menos. Internet está siendo disponible en áreas rurales donde las mujeres tienen aún más restricciones en acceso. La falta de contenido interesante y útil es una barrera para decidir dedicarle tiempo a la tecnología. El cuidado de niños y ancianos y actividades de subsistencia alargan la jornada de trabajo de la mujer, 2 a 3 horas más que la de los hombres. Por eso, no tienen el tiempo necesario para aprender a usar los recursos digitales y la constante actualización que demandan. ¿Desea reparar la brecha digital? Sí. Disculpe, es necesario instalar nuevas políticas públicas para combatir la desigualdad. Se requiere una nueva inversión de patrones productivos y patrones culturales. ¿Desea hacerlo? Sí. Siga estos pasos. 1. Hackee la desigualdad. 2. Dele control al suprimir. Agregue ciencia, tecnología y matemáticas a favoritos. 4. Crea atajos para las distancias. Votamos en bloque. Tome una banda ancha de medidas. 6. Viralice la educación digital. 7. Dele me gusta a contenidos útiles e informadores. 8. Reprograme la división de tiempo. ¿Ha olvidado la clave? Tic, tac. ¿Podemos recordársela? Es crucial la redistribución de trabajo y el uso del tiempo. La revolución digital puede cambiar la vida de millones de mujeres ahora. El acceso igualitario a Internet es un derecho. ¿Listos para iniciar una nueva sesión? Sí. Buenas tardes, buenas noches. Desde Argentina, María Neder. Este es nuestro bloque Mujeres de Puerto Almendro, un espacio dedicado a cantantes, compositoras, instrumentistas latinoamericanas. Hoy vamos a ahondar en el género jazz. Una cantante, una mujer muy joven, Marina Quiroga, que hace de su voz el instrumento más genuino del jazz que siente dentro de sí. Marina Quiroga concibe el arte como un todo. Es compositora, tiene temas propios, es arregladora. Y de hecho, su compacto titulado Taciturna, que hoy vamos a compartir, fue dirigido y producido por ella. Quiero hablar poco para que podamos escuchar tres temas de su compacto Taciturna. Son versiones sentidas, muy estudiadas, muy elaboradas por esta pequeña mujercita que además tiene un cuerpo diminuto y, como dicen algunos críticos, se metamorfosea en fracciones desgarradas y recobra integridad, solidez. Iniciamos con un clásico, Round Midnight. It begins to tell round midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling. But it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight. Haven't got the heart. With you and all the night knows it too. When some quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately, I find that you're off my arms and I'm off my mind. Let our love take wing some midnight. The angels sing for your returning. Let our love be safe and sound when all the night comes around. Thank you. Se inicia en la música a los 11 años. Tiene una formación artística muy completa, no solamente en música, sino también en poesía, como lectora, como investigadora. Ha viajado a Nueva York, ha estado en contacto con cantantes de jazz. En 2012 gana el máximo galardón del MISI como compositora por la música del cortometraje mexicano Gritos del Bicentenario. Lo recomiendo a la audiencia latinoamericana. Ahora pasamos a una versión muy personal de otro estándar del jazz, Caravan. Above that shines so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan, sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep this memory of our caravan. This is so exciting. You are so inviting. Resting in my arms as I thrill to the magic charms of you beside me here beneath the blue. My dream of love is coming true. Within our desert caravan, thank you.